Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todos hoy día del médico. El origen de esta celebración se dio en el año de 1955, cuando la Federación Médica Venezolana en Asamblea Extraordinaria proclama y aprueba este día como el Día del Médico en honor al doctor José María Vargas, investigador, científico y fundador de la Sociedad Médica de Caracas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes y sábado se realizará jornada muralista en homenaje a Hugo Chávez. Presidente Maduro gradúa a 1.700 nuevos médicos y odontólogos. Gobernador del estado La Guaira acompaña a 130 emprendedores motorizados en entrega de créditos. 78% del consumo de internet es móvil en el país. China reelige a Xi Jinping como presidente. Reinauguran Pico Espejo en el estado Mérida. Cultura. La diputada Tania Díaz y el ministro de Cultura Ernesto Villegas anunciaron la realización de una jornada muralista en todos los municipios del país durante el día de hoy, el sábado 11 de marzo, para conmemorar los 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Díaz explicó que la actividad tiene como propósito realizar un mural en cada municipio del país, donde predominará la silueta del líder de la Revolución Bolivariana durante el cierre de campaña del 2012. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, expresó la relevancia del legado del comandante. La abrumadora mayoría de todos nosotros, la abrumadora, pero de lejos, estamos condenados a ser olvidados. Después que pasamos por este plano, a los 10 años de nuestra partida, muy pocos, nuestros familiares, seres más queridos, se acordarán de uno. Pero no es el caso de Chávez. El caso de Chávez es excepcional. Es uno de esos hombres que pasan por este plano con unos 20 años de vida pública, lo cual es bastante corto en comparación con otras, digamos, trayectorias, que es más o menos el tiempo que tuvo en la vida pública el libertador Simón Bolívar también, 20 años. Pero esos 20 años de vida pública lo esculpieron de manera definitiva en el corazón y en la conciencia de los pueblos en plural. De este, su pueblo, el pueblo venezolano, pero los pueblos de nuestra América, de nuestra patria grande y los pueblos del mundo. En los rincones más inesperados del planeta, hay la figura de Chávez estimulando, inspirando las luchas de los pueblos. La obra El Juego de Mariela Moreno dice presente en el sexto Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena. Así lo dio a conocer el director de esta obra, Rafael Gil, quien ofreció detalles al respecto en el noticiero Cultura al Día. Y ahora, como bien lo dijiste anteriormente, tenemos la ocasión de presentar nuestra pieza en el marco del sexto Encuentro de Mujeres Creadoras. Es una pieza dirigida por la recordada y afamada primera actriz y después dramaturga de teatro y de novelas, Mariela Romero. Mariela Romero, El Juego viene a representar como una de las piezas históricamente más presentadas por agrupaciones venezolanas, no solamente acá en Venezuela, sino en otros países, y una de las piezas más premiadas de Mariela. Por otra parte, una de las actrices de esta obra, Valeria Madera, comentó la importancia que tiene este papel para ella. Lo primero que representa para mí es el sensibilizarme más con la gente de la calle. Yo, por lo menos. Un personaje muy, muy grande. Un personaje que es un ser humano como cualquier otro. Y que no vine a juzgar a la gente. Es un personaje muy... lo tienen que ver, es característico. Por último, Gil informó que la obra se estará presentando este 11 y 12 de marzo a las 4 de la tarde en el Laboratorio Ana Julia Rojas. Somos Cultura. Desde los espacios de la Galería de Arte Nacional y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este jueves se inauguró en los espacios de la Galería de Arte Nacional la exposición fotográfica Rostros y Cicatrices, de problema individual a realidad colectiva. La información la dio a conocer el ministro de Cultura Ernesto Villegas en sus redes sociales, donde además detalló que la exposición fotográfica de Maxwell Briceño evidencia a las mujeres bellas y valientes que luchan por la vida y la alegría. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro lideró el acto de graduación de 1.706 nuevos especialistas de salud egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende y de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. En el acto se les otorgó el título de médicos integrales comunitarios y odontólogos a jóvenes venezolanos, así como a becados del país como Brasil, Haití, Chile, Burkina Faso, Sierra Leona, Colombia, entre otros. Venezuela es la patria de Bolívar y en el siglo XXI nuestra forma de contribuir a la liberación y a la independencia de los pueblos es apoyando en la educación de todos sus estudiantes para que sean futuros profesionales de sus países. En este caso, apoyando en la educación y forja de sus médicos y médicas, de los sistemas de salud del futuro que tendrán todos nuestros países. Es la forma de aportar. Somos Noticia. El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, señaló este jueves que con la participación de los profesores pertenecientes a la red de intelectuales Atilio Borón, Luis Brito García, así como profesores de la UCB y otros entes, continúa el plan de formación masiva en planificación popular. En esta ocasión participaron 63.000 personas para alcanzar la cifra de 1.270.000 formados en la referida materia. El plan fue dictado a través de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación y tiene como objetivo la sistematización y construcción colectiva del pensamiento que dejó el comandante Chávez. Son las 12 y 11 minutos. En la sede del Ministerio para la Alimentación en Caracas, este jueves 9 de marzo, se instaló el segundo Congreso de la Nueva Época, capítulo Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, en homenaje al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. La actividad contó con una participación a través de videoconferencias de más de 11.000 voceras y voceros de todo el territorio nacional. En este contexto, el ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, señaló que a 7 años de la creación de los CLAP, se inició el debate con las estructuras estatales, municipales, parroquiales y comunales. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Terán, acompañó a 130 emprendedores de la Fuerza Motorizada en la entrega de créditos a través del Banco Bicentenario. Mariani Barreto compartió su experiencia en el gremio y demostró que las mujeres también pueden dedicarse a este oficio. Tengo 9 años de mototaxi, soy presidenta de una cooperativa de Catialamar y bueno, agradecida con el presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Alejandro Terán por esta oportunidad de este crédito y bueno, para que vean que sí podemos, las mujeres sí podemos. El estado La Guaira ha sido ejemplo del cumplimiento de sus compromisos crediticios, por lo que el Banco Bicentenario seguirá prestándole su apoyo. Son las 12 y 13 minutos. En el estado Táchira, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la Brigada Canina, incautaron aproximadamente 60 kilogramos de presunta droga en la unidad de transporte público. El mayor general Manuel Castillo Ringifo, comandante de la red y de los Andes, ofreció más detalles al respecto. Procedimiento de drogas ilícitas en el estado Táchira, efectuado o llevado a cabo en el punto de atención al ciudadano denominado Chururú. Este punto de control detectó con toda la pericia de nuestros guardias nacionales bolivarianos, de nuestro Comando Nacional Antidroga, de nuestros canes debidamente entrenados, detectó 60.5 kilogramos de droga denominada cocaína, exactamente 53 panelas. Economía. El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Marín, informó que 78% de la conectividad en el país es de Internet móvil. Además, agregó que la autorización por parte de Conatel para el aumento de las tarifas ha admitido a las empresas realizar inversiones. Asimismo, agregó que el número de suscriptores de telefonía celular actual en el país es de 18.200.000 personas, lo que representa un crecimiento de 3 millones de líneas. El presidente del Consejo Empresarial Bolivariano, Rafael Bula, informó que una delegación zuliana participará en el segundo Encuentro Binacional de Empresarios Colombo-Venezolanos, evento que se realizará en la ciudad de Valledupar, Colombia. Bula precisó que para el evento están convocados empresarios hortofrutícolas, productores, gremios, piscicultores y pescadores, con el objetivo de fortalecer la relación económica. La Federación Nacional de Comerciantes César y la Cámara de Comercio de Valledupar, con el apoyo del Comité Intergremial del César, son los organizadores del encuentro. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó este miércoles de hito histórico el inicio de la producción de radiofármacos en el complejo Ciclotrón, Radiofarmacia Preclínica del Alto. De acuerdo a las declaraciones realizadas por el dignatario, el país andino está desarrollando el uso de la tecnología nuclear en la salud. Asimismo, Arce indicó que estos radiofármacos ahora son elaborados en su patria por profesionales bolivianos y estarán disponibles de manera gratuita en el marco del Sistema Único de Salud. Son las 2 y 16 minutos. El reconocido productor de tabaco cubano Hirochi Robaina recuperó parte de la plantación arrasada por el huracán Ian en septiembre último en Cuba. En declaraciones a la agencia AP, el heredero de la finca El Pinar, donde se cultiva la mejor hoja del país, comentó que tras el ciclón sintió un gran desánimo y pensó en dedicar las tierras a cultivar frijoles, hasta que un vecino lo ayudó con una nueva locación. Cabe destacar que Ian destruyó el 80% de la infraestructura utilizada en la producción de tabaco en Pinar del Río. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Parlamento de China reeligió por unanimidad al presidente Xi Jinping para otro mandato en una jornada donde también designó a su nuevo líder y otros altos cargos del Estado. Los casi 3.000 diputados presentes en la sesión anual del Legislativo ratificaron al mandatario al frente de la Comisión Militar Central. Xi lleva 10 años en esos dos puestos y además es el secretario general del Partido Comunista de China desde el año 2012. Son las 2 y 18 minutos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la nueva ley de mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Esta beneficiará a unas 5.000 mujeres condenadas, las cuales son jefas de hogar que se encuentran en condición de marginalidad. La medida da respuesta a una histórica demanda sobre el estado inconstitucional del sistema penitenciario de mujeres, indicó Petro. Esta ley favorece la reducción de la reincidencia y evita el rompimiento de vínculos sociales, familiares y la generación de estigmas y discriminación. Somos periodismo. Turismo. El ministro para el Turismo, Ali Padrón, informó a través de sus redes sociales que gracias al presidente Nicolás Maduro y al gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, se entregó la quinta y última estación del Pico Espejo del sistema de teleféricos Mucumbarí. Bueno, ya vamos subiendo el cuarto tramo de Loma Redonda, 4.045 metros, a Pico Espejo, que hoy estamos entregando de manera formal. Pico Espejo está a 4.765 metros de altura. Este es el sistema de teleférico más alto, largo y hermoso del mundo. Hoy hacemos entrega formal, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que aprobó todos los recursos, el plan de trabajo. Bueno, al pueblo de Mérida, a Venezuela, aquí nuevamente reabierto el sistema de teleférico en su última estación, ya todas las estaciones abiertas. Este sistema de teleférico cerró la quinta estación el 21 de abril del año 2019, es decir, pasaron casi 4 años. Padrón asegura que esto demuestra la superación de las sanciones impuestas al país y es una respuesta contundente con ingeniería y mano de obra 100% venezolana. Son las 12 y 20 minutos. La presidenta de la Cámara de Turismo del Estado Mérida, Alejandra Luna, ofreció un balance y nuevas alianzas para potenciar el turismo en el estado. Luna manifestó que el objetivo es mostrar el orgullo por lo merideño, su cultura, paisajes y gastronomía. Con relación al combustible, en tiempos próximos a Semana Santa, Luna aseguró que el municipio Libertador cuenta con un suministro fluido del mismo para la tranquilidad de la población y de los visitantes. Otros de los aspectos resaltados por la presidenta de la Cámara de Turismo es la conexión entre Colombia y el eje de Mocotíes, que tiene un paisaje bellísimo con un buen clima. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Angélica Rinaldi, directora de la obra teatral Cauque, El payaso extraterrestre. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 22 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Nos refrescamos para seguir sonando en los hogares venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Actualidad y cultura al estilo de su mente. Cada 10 de marzo se celebra en Venezuela el Día del Médico, desde que en 1955 la Federación Médica Venezolana aprobó este día en conmemoración al natalicio del doctor José María Vargas, quien fue médico cirujano fundador de la Sociedad Médica de Caracas. La labor del doctor José María Vargas inspiró a futuras generaciones de médicos venezolanos por su compromiso, profesionalismo y ética. Estas cualidades las vemos hoy en día cuando nuestros médicos dedican su vida al trabajo, la docencia y la investigación con el fin de cuidar la salud y la vida de todos. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¶¶ marzo. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Y aquí en Venezuela tenemos suficientes motivos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Venezuela es vanguardia en el mundo en este proceso de liberación de la mujer, porque la mujer como ente, la mujer como esencia, solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. Mujeres de la patria, sigan ustedes asumiendo papel de vanguardia. Salven ustedes la patria con su amor, con su pasión, con su inteligencia, con su agudeza. ¡Que vivan las mujeres de mi patria! La mujer, sabemos, tiene grandes tareas en la vida. Tienen en su inocencia profunda un sentido innato para proteger y amar a la humanidad, a los niños, a las niñas. Sin la mujer, sencillamente no existiera la sociedad. Han asumido un rol más que protagónico, un rol determinante en el liderazgo de lo que es la sociedad venezolana y en las cosas que van a ocurrir de aquí en adelante en lo que resta de siglo, con su amor, con su inteligencia, con su sentido de responsabilidad, con su disciplina. ¡Que viva la mujer venezolana! Bueno, y una mujer nació para defender los derechos de las mujeres y para luchar por la igualdad del género. Ustedes saben que yo me he declarado feminista. Y lo digo, creo que un verdadero socialista debe ser feminista y luchar por la igualdad, luchar contra el machismo que tanto daño le hace a la sociedad. El machismo es sinónimo del capitalismo. El feminismo y la igualdad de género es sinónimo del socialismo. Las 12 y 25 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Angélica Rinaldi, directora de la obra teatral Cauque, el payaso extraterrestre. Bienvenida, Angélica, a este espacio del noticiero Cultura al Día. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Angélica, ¿de qué va la historia de Cauque, el payaso extraterrestre? Mira, bueno, Cauque, el payaso extraterrestre, es un canto al amor, a la paz, a la imaginación. Esta es una obra escrita por el chileno Juan Ruedi, quien es además el fundador de la agrupación, de la Fundación La Brecha. Y bueno, hace algunos años ya la habíamos montado allá en Maturín, en el estado Monagas. Y bueno, en esta oportunidad decidimos remontarla con un elenco totalmente caraqueño para presentarla por primera vez, ya que será su estreno aquí en Caracas, en el sexto encuentro de mujeres creadoras en la escena. Y bueno, nada, Cauque es un payaso extraterrestre que ha viajado por toda la galaxia buscando niños con quien jugar, ya que él es un payaso que ama la imaginación, el juego, la fantasía, y se encuentra justamente llegando a Venezuela, aterriza a Venezuela y se encuentra con los niños Betoto, Merlillú y Serafina, con quien, bueno, allí comienza todo un juego de magia, músicas, colores, imaginación. Sin embargo, aparece también la amenaza de un personaje malvado que se llama Tragatodo, que es un personaje que representa, digamos, lo que es la sociedad de consumo, un personaje que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y Merlillú, que es la niña más pequeña, bueno, se queda por allí rezagada y es atrapada por este traga todo. Sin embargo, Cauque, junto con sus otros amigos, termina venciendo a este malvado de un combate que se hace bien reñido, pero tienen que venir a ver la obra para que vean cómo Cauque vence a este malvado traga todo. Chévere. Angélica, cuéntame exactamente de cuántos personajes, de las personas que están participando. Hablaste ya más o menos de uno de los personajes. Está en la puesta en escena. ¿Cuántos actores y actrices estarán allí en esta obra de teatro? Son 6 personajes. Cauque, el payaso extraterrestre, lo representa Yendi Vega. César Castillo hace al malvado Tragatodo. Leonardo Ayala hace un personaje que se llama Samuro Pelado, que es, digamos, el secuaz de este Tragatodo. Keila Guerrero representa a Merly Yu. María Castillo hace a Serafina, que es otra de las niñas, y Ramsés Samir representa a Betoto. Son 6 integrantes en el elenco y tenemos a María Divina Soto, quien hace la parte técnica. Chévere. Angélica, cuéntame un poquito también con respecto al desarrollo de este montaje, más o menos, de cuánto tiempo estuvieron haciendo el montaje, cómo fue el desarrollo específicamente. Sí, fíjate, como te había mencionado, es una reposición que de una obra que ya se había montado en Maturín, entonces digamos que ya alguna parte de la producción estaba adelantada a nivel de vestuario, de musicalización. Ya nosotros teníamos, digamos, eso en las manos, y el proceso de montaje como tal duró aproximadamente 2 meses. Comenzamos los ensayos, el proceso de aprenderse las coreografías, las letras de las canciones, porque es una obra que tiene mucha música, coreografías, juegos. Y bueno, aproximadamente 2 meses estuvimos en el proceso de ensayos, y ya finalmente, bueno, este 11, mañana mismo, a las 4 de la tarde, vamos a estar estrenando esta pieza en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, a las 4 de la tarde, como ya lo dije, en el marco de este sexto encuentro de mujeres creadoras en la escena. Chévere. Angélica, cuéntame, solo estarán presentándose el día de mañana, como tú lo mencionabas, en el sexto encuentro de mujeres creadoras en escena, o también tienen pautado alguna otra función a los que también podamos asistir. Bueno, fíjate, digamos que nosotros estamos el día de mañana como para estrenar la obra. Ya próximamente vamos a estar haciendo promoción para otras funciones, pero todavía no tenemos fechas fijas. Angélica, háblanos ahora también sobre la Fundación para el Desarrollo de las Artes La Brecha. Bueno, fíjate, es una agrupación que nació en Maturín, el estado Monagas, hace 34 años, de la mano de Juan Rueda y Milvi Guevara, quienes han sido mis maestros teatrales. Es una agrupación que tiene como filosofía, así como su nombre lo dice, de la brecha, es como abrir un surco en el espacio, en cualquier lugar donde esté un integrante de la brecha puede hacer un espacio propicio para el desarrollo del arte, de las artes escénicas en específico, en este caso, que es a lo que nos hemos dedicado. Es una agrupación que, pese a haberse fundado y desarrollado su mayor parte del tiempo en el estado Monagas, fue una agrupación que tuvo alcance a nivel nacional, estando en muchos festivales nacionales e internacionales, incluso estando representando a Venezuela en festivales fuera del país, como Nicaragua, Perú, Chile, Argentina. Hace como 2 años aproximadamente hubo una especie de stop en la agrupación, debido a que, bueno, muchos integrantes tuvieron que partir, se fueron de Venezuela, y justo acá quedamos 2 integrantes, una de ellas está en Maturín, y yo, que estoy aquí en Caracas desde hace 6 años aproximadamente. Yo actualmente también formo parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, pero bueno, surgió la necesidad nuevamente de reactivar la brecha de abrir nuevamente la brecha para el arte aquí en Caracas, y por eso la iniciativa de remontar esta obra de teatro. De hecho, mis directores, maestros, Juan Bebe y Milvi Guevara, ellos se encuentran en estos momentos en Chile, y allá también están abriendo la brecha, siguiendo, digamos, con la filosofía de esta agrupación, de seguir, abriendo pues este espacio para el arte. De hecho, mañana justamente ellos en Peñaflor, Argentina, también van a estar presentando una obra de teatro que se llama Picnic en el Campo de Batalla, y justamente la estrenaron el año pasado, en Chile, perdón. Peñaflor, Chile, disculpa que me equivoqué. Tranquila. Angélica, me comentabas hace rato que habían algunos de los actores o actrices allí contigo. ¿Todavía están allí? Sí, aquí están. Ah, ¿me puedes, alguno de ellos que nos comente cómo se preparan para este día de mañana? Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que a Yendi Vegas, ¿Saludos? Que interpreta a Cauque. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Yendi? Chévere. Bueno, estamos muy emocionados, la verdad, y muy contentos a la vez, porque y a la expectativa, porque bueno, trabajar con el público infantil es un regalo con mucho amor. Hemos estado trabajando con mucho amor para que los más pequeños de la casa, incluso también los adultos, pues, porque siempre está ahí presente el dicho de que todos llevamos un niño y una, o una niña por dentro. Entonces, bueno, la invitación es para que vengan todos a disfrutar, porque es un montaje hermoso donde cantamos, donde incluso los niños y las niñas tienen la oportunidad de estar dentro de la escena con nosotros. Y eso es maravilloso. La verdad, estamos muy felices. Tengo la piel erizada porque es un trabajo muy hermoso. Y bueno, lo estamos disfrutando también. Yo sé y estoy segura y espero que todos y todas también lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Muchísimas gracias, Yendi. Chévere. Aquí está también el Zamuro Pelado. Ajá. Hola, buenos días. Hola. O buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Leonardo Ayala. Bueno, súper emocionado y doblemente porque hace muchos años atrás yo participé en esta obra, pero hice en aquella ocasión de Betoto y bajo la dirección de David Blanco en Katia con Katia. Ok. Entonces, doble emoción porque lo hago por segunda vez, esta vez a Muro Pelado, y invitamos también a mi querido David Blanco para que la venga a ver. Entonces, hay muchas emociones a flor de piel, de verdad. Y como ya dijo mi compañera Yendi, es una obra interactiva porque el niño no se queda en el asiento, el niño también participa. Y esto también, el niño disfruta mucho con eso. Muchísimas gracias, Leonardo. De nada. Bueno, esos son los dos integrantes que tengo aquí. Okay. También tengo a María Edubina, quien hace la musicalización. Ok. Buenas tardes. Hola, Edubina, te habla Angie. Hola, Angie. Bueno, sí, también compartiendo la emoción con mis compañeros y compañeras. Ha sido una oportunidad, a pesar de que estoy en la parte de sonido, en la parte técnica, de jugar, de disfrutar, de entregarme también allí con ellos, porque bueno, el sonido es un personaje más dentro de la puesta también, dentro del montaje. Y ha sido eso, una experiencia también para divertirme. Yo canto también con ellos desde afuera, bailo, me aprendo las coreografías, me siento una niña más allí en el proceso que hemos tenido. Chévere, Edubina, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Angie, somos los que estamos en estos momentos aquí, los demás chicos están en otro ensayo. Es importante destacar que estamos haciendo el estreno enmarcado en este encuentro de mujeres creadoras, que bueno, es un encuentro que se trata también de enaltecer el trabajo que está haciendo la mujer en la escena. Es una programación que comenzó desde el 8 hasta el 31 de marzo, y además también tiene carácter internacional, porque no solo esta programación se va a realizar acá en Venezuela, hay ciudades como Caracas, Carayaca y Maracay, y también a finales de mes van a estar en Buenos Aires, digamos la programación en Buenos Aires de este mismo encuentro, pues. Es una programación muy nutrida donde van a haber funciones de teatro, conversatorios, talleres. Y bueno, nada, está también homenajeada la maestra Xiomara Moreno, quien es dramaturga, productora, directora, docente teatral. Y bueno, bien merecido este homenaje también para ella. Así es, estamos conversando en este momento con Angélica Rinaldi, directora de la obra teatral Cauque. Por favor, Angélica, ya para ir cerrando este espacio, extiéndeles la invitación a los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan esta presentación del día de mañana. Danos coordenadas completas, donde podemos ubicarlos, también redes sociales si tienen. Claro que sí. Bueno, fíjate, toda la programación del sexto encuentro de mujeres se encuentra en @mujerescreadorasenescena.be. Allí pueden consultar la grilla y ver toda la programación del festival. Y nosotros vamos a estar el día de mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo con una entrada totalmente gratuita. Para todos ustedes vamos a terminar con una canción de Cauque y bueno, esperando que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Angélica. Cauque, soy Cauque, de las galaxias vengo, tengo sueños para compartir y toda la emoción para poder vivir. Siempre habrá un lugar para jugar y siempre triunfará la humanidad. Repites las palabras, se juega sin parar y vive la alegría y ríe sin cesar. ¡Fuchi, Cacalún! ¡Cauque, Cauque, Cacalún! No a la violencia, sí a la imaginación. ¡Qué linda, Angélica! ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Nos vemos. Y con esta entrevista, el elenco de la obra Cauque a presentarse este sábado a las 4 de la tarde en los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación también es para que sintonice el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En los controles nos acompañó Brian Díaz y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.